gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, amada iglesia que está aquí presente. Para mí, cosa santísima dirigirse al pueblo de Dios, que es su pertenencia, usted es la ley de Dios, gloria al Señor. Vamos a estar orando para que Dios nos dé la guía y la dirección exacta en el Espíritu Santo, amén. Porque yo no tengo nada más, el Señor es el que tiene todo para nosotros, para que Dios prepare nuestros corazones, nuestra mente, para que Dios prepare nuestra alma, gloria al Señor, para que nosotros estemos dispuestos a rendirle un culto racional y para que podamos inquirir en su santo templo, de sus riquezas espirituales, de sus tesoros muy escondidos, y para que podamos entender cuál sea la perfecta y buena voluntad de Dios, que es necesaria. Está la voluntad permisiva y está la voluntad perfecta. La voluntad permisiva no nos va a salvar, porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Mas la voluntad perfecta de Dios es la que nos salva, porque es conforme a la voluntad de Dios. Mas encomendemos nuestra alma, encomendemos nuestro ser, nuestro espíritu al Señor en oración, para que sea Él plantando su semilla y hablando con nosotros, porque su palabra es viva y eficaz, su palabra se mueve, su palabra permanece para siempre, su palabra es como martillo que quebranta la piedra, su palabra es fiel y verdadera, gloria al Señor. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora nos encomendamos ante ti, dándote las gracias primeramente, Señor, por estar, Señor, en casa de oración, puerta del cielo, donde tú derramas, Señor, de tu gracia, donde tú derramas, Señor, de tu sabiduría, donde tú nos das la guía y la dirección exacta, Señor, para poder caminar en este camino maravilloso, Señor. Estrecho, sí, Señor. Un camino de rosas, sí, Señor, pero también un camino de espinas, Señor, el cual, Señor, tu palabra dice que las tribulaciones, aleluya, es necesario pasar por muchas pruebas y tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Mas encomendamos nuestra mente a ti, Señor, encomendamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu a ti, Señor, aleluya, para que tú, Señor, hables, Señor, con nosotros, Señor, para que tú nos prepares para tu venida, Señor, porque tu palabra dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que tú has de venir, Señor. En el nombre de Jesucristo queremos rendirte un culto racional, Señor, queremos inquirir en tu santo templo, queremos recibir tu palabra, Señor, ese pan de vida, Señor, esa agua viva que salta para vida eterna. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos a ti, Señor, reconociendo tu soberanía, Señor, reconociendo tu majestad, Señor, aleluya, y esperando, Señor, aleluya, que tú riegues, Señor, esa buena semilla, Señor, esa semilla, Señor, que va a ser sembrada, Señor, dando la lluvia temprana y tardía, conforme a tu voluntad, Señor, conforme, Señor, al crecimiento que tú das. Queremos estar preparados, Señor, necesitamos, Señor, aleluya, de tu, Señor, misericordia, de tu favor, Señor, si tú te dignares, Señor, a darnos crecimiento, Señor, para alcanzar, Señor, la estatura, Señor, perfecta en Cristo Jesús, aleluya, y estar preparados, Señor, para cuando tú vengas, Señor, y si no es así, Señor, estar, Señor, dispuesto, Señor, inclusive a morir por ti, con esa madurez que tú demandas en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor. Levanta al caído en batalla. Dale fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Señor. Aleluya, te doy gracias por mi hermano. Te doy gracias por mi hermana. Aleluya, que va a abrir su corazón a tu presencia, a ti, Señor, para recibir esa palabra. Todo conocimiento que, todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, que el Señor Jesús lo reprenda en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar, Señor, con este pueblo, Señor, que es tu pertenencia, en unidad, Señor, unánime, en una misma mente, en un mismo sentir, aleluya. familia en un mismo propósito, Señor, que es adorar, glorificar, exaltar, alabar y recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén, Jesús. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. Bendito es el Señor. Vamos a la palabra, gloria a Cristo. Vamos a Marcos 16, 14 al 20. Hoy quiero enfatizar en un tema, Dios mediante, en la instrumentalidad del Espíritu Santo, que es el que nos da la guía y la dirección exacta. Amén. Gloria al Señor. En la ascensión de Jesucristo. Gloria a Cristo. Santo es el Señor, aleluya. ¿Quién encontró? Dígame. ¿Todos encontramos? Sí. 16, 14 al 20. El hermano, gloria a Dios, que no encontró, que no puede encontrar un hermano que pueda ayudarlo, más también si hay un hermano que no tiene Biblia, usted se puede acercar a él, gloria a Dios, para compartir la palabra. Sabemos que la Biblia dice que la palabra de Dios entra por el oír, por la fe, y el oír la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor, también por el oír, pero sí en unanimidad podemos estar acercándonos al hermano y ayudando, gloria al Señor. Amén, ¿quién entendió? Leemos en el nombre de Jesucristo, dice así, gloria a Cristo. Jesús comisiona a los apóstoles, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como prólogo leí el del 14 al 18. El tema es la ascensión, pero vamos a desmenuzar. Dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Gloria a Dios. Jesucristo se les apareció a María y a Magdalena. Gloria al Señor. Después se les apareció a dos más. Y ellos llegaron allí a donde estaban los apóstoles. Gloria al Señor. Y no creyeron. Se les tuvo que aparecer el Señor mismo. Y el Señor mismo le reprochó la incredulidad a ellos, porque no creyeron. Pero sepa, hermano, que acá estamos hablando del Cristo resucitado, del que resucitó. No solamente el Cristo que estuvo con ellos en vida, gloria al Señor, sino cuando el Cristo que murió y resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién está entendiendo? Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los encomendó, el Cristo resucitado los encomendó. Imagínese, hermano, que Jesucristo, cuando iba a la cruz del Calvario, los discípulos los abandonaron a él. Lo dejaron solo. Aparentemente Juan no fue que lo abandonó, pero los otros sí, gloria al Señor. Y Cristo fue a la cruz, y él podía estar en la cruz, gloria al Señor, Y él podía haber dicho, bueno, esto me abandonaron. Gloria al Señor. Y cuando él resucitó, él podía haberse dicho, bueno, ahora yo no los voy a condenar o alguna cosa así. Pero no, el amor de Cristo fue más allá de la muerte. Que los amó inclusive cuando él murió y resucitó por amor a ellos y por amor a nosotros, gloria al Señor. Porque Jesucristo murió por todos. Más todo aquel en quien él cree, aleluya, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesucristo y permanece y camina con Cristo, gloria a Dios, tiene la posibilidad de acceder a la vida eterna, gloria a Dios. Por eso murió Jesucristo y por eso resucitó también. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos cosas serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, las señales van a seguir a los que creen. A los que no creen son condenados, dice la palabra del Señor. ¿Quién está entendiendo? Gloria a Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios, salvarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién está entendiendo? La palabra se interpreta por sí misma. ¿Están entendiendo, hermanos? La ascensión. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Gloria al Señor. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Así que ellos que eran incrédulos creyeron porque las señales le seguían. ¿Quién está entendiendo? Amén. Y dice así, y el Señor después que le habló en el 19, vamos a la ascensión, ahora sí, vamos a tocar el tema. Y el Señor después que le habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer, sin salirnos de aquí, Hechos 1, 6, 11. Está cerquita. Gloria al Señor. Dice así, en el nombre de Jesucristo, la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí cuando Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Quién está entendiendo? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones, galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. Y la ascensión decía, y el Señor después que le habló fue recibido arriba en el cielo. Jesucristo ascendió a los cielos y lo tomó una nube para que de la misma manera que él ascendió a los cielos, él va a venir, gloria a Dios, por la iglesia. Pero también ascendió a los cielos para mostrarle como ellos eran testigos, aleluya, que los que mueren en Cristo Jesús y los que están esperando en su venida también van a ascender a los cielos. ¿Quién está entendiendo? ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo ascendió a los cielos. Y si Jesucristo está en usted, hermano, y usted permanece en el Señor, usted también va a ascender a los cielos. Por algo el Señor ascendió a los cielos también de esa forma y fue tomado en una nube arriba, porque también de esa misma forma Él va a venir a buscar a su iglesia. Gloria al Señor. Y los que mueren en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, van a ser resucitados y van a recibir al Señor en los aires. Y Pablo decía, juntamente con nosotros, los que permanecemos vivos, hablando de los que permanezcan vivos en el Señor, van a ascender a los cielos, porque Jesucristo ascendió a los cielos también y demostró, gloria a Dios. Así que si Cristo está en usted y usted permanece en Cristo Jesús y está esperando su venida, Cristo, usted también va a ascender a los cielos en Cristo Jesús, será tomado, gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Y el que murió en Cristo Jesús también, gloria a Cristo, aleluya, porque Él murió y resucitó y ascendió a los cielos. ¿Quién está entendiendo? Vamos a leer, seguimos en Marcos, que dice: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mira, hermano, fue ascendido arriba a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Vamos a leer Juan 18:36. Gloria a Dios. Guarde la palabra, hermano, gloria a Dios, que salta para vida eterna. Gloria a Cristo, aleluya. Juan 18. Dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Gloria a Cristo, aleluya, Jesús. Y en Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Le mostró, hermano, que lo que él había dicho, que su reino no era de este mundo, le mostró, gloria al Señor, que él se sentó a la diestra de Dios, que su reino es el reino de los cielos, gloria a Dios, aleluya. No solamente que lo dijo en vida, sino que también lo cumplió, porque él está sentado a la diestra de Dios, gloria al Señor. ¿Están entendiendo, hermano? Vamos a leer Mateo 28. Gloria al Señor. Mateo. Gloria a Cristo. Mateo 28:17. Vamos a leer Mateo 28:17 en adelante. Dice así, gloria a Dios, gloria a Cristo. Lo estoy haciendo pasear un poco por la Biblia, gloria al Señor. ¿Todos encontramos? Amén. Dice así, vamos a leer el 16 también. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Cristo. Ellos lo vieron, gloria a Dios, y algunos lo dudaban de él. Y él dijo: toda potestad me es dada aquí en los cielos y en la tierra, gloria al Señor. Por eso los encomendó también, gloria a Cristo, aleluya. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ellos entendieron que el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo es el nombre, sobre todo nombre, gloria al Señor, que es el nombre de Jesucristo. Porque la Biblia no se niega, gloria al Señor, aleluya. Y doctrina no es un versículo, doctrina son más de un versículo, gloria al Señor. Por eso los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, aleluya, porque entendieron, gloria a Dios, todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, no hay otro nombre que sea mayor que el nombre de Jesucristo. Mas también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Entonces Jesucristo, aleluya, antes de ascender a los cielos, le hizo una promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Él hizo una promesa. ¿Y cómo Jesucristo cumple esa promesa? Gloria al Señor. Vamos a leer Juan 16. Gloria a Cristo. 7 al 14. ¿Encontraron, hermanos? Gloria al Señor, gloria a Cristo, aleluya, gloria a Cristo. Presten mucha atención. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Repito, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Gloria al Señor, gloria a Cristo, aleluya. Jesucristo está con nosotros hasta el fin en el Espíritu Santo, gloria al Señor, porque el Espíritu Santo toma de Él para glorificarlo, gloria al Señor, y no habla de su propia cuenta, sino de lo que oyere, gloria al Señor, y va a hacer recordar todas las palabras, y hace recordar todas las palabras que nos habló nuestro Señor Jesucristo, aleluya, porque la palabra de Dios es clara, hermano, gloria a Dios. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No lo iban a ver, no era que Jesucristo, gloria al Señor, se iba a quedar. Él ascendió y envió. Era necesario que Él se fuera para enviar al Espíritu Santo. Entienda, hermano, cuando Jesucristo estuvo acá en su día de carne, aquí en la tierra, Él tenía que ir, gloria a Dios, y caminar, aleluya, por toda Jerusalén, aquí y allá, gloria al Señor. Cuando Él iba, gloria a Dios, cuando estaba Lázaro muerto, Él caminó 4 días. Y Él llegó ahí y Lázaro resucitó. Mas cuando Jesucristo asciende a los cielos, gloria a Dios, Jesucristo está aquí, Jesucristo está en Israel, Jesucristo está en Francia, Jesucristo está en Brasil, está en Argentina, está en todas partes, hermano, donde se le glorifica a Dios, donde se le glorifica a Jesucristo, donde se le glorifica al Espíritu Santo, gloria a Dios, en el Espíritu Santo está el Señor. Gloria a Dios, ¿quién está entendiendo? Gloria al Señor. Vamos a leer Juan 14. Enseguida damos la vueltita a la hoja. 1:3. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Jesucristo ascendió a los cielos para preparar morada. Gloria a Dios. Para donde Él está, también estemos nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. No solamente Jesucristo ascendió a los cielos y demostró, aleluya, que así como Él ascendió al cielo, así la iglesia va a subir. No solamente ascendió a los cielos para mostrarme, aleluya, que de esa forma que lo tomó la nube, Él va a venir a buscar a su iglesia. No solamente ascendió a los cielos, aleluya, y se centró en el trono de Dios y les mostró, aleluya, que Él es rey, aleluya, de los cielos, aleluya, su reino es el reino de los cielos, gloria a Dios, aleluya, mi reino no es de esta tierra, dijo el Señor. No solamente ascendió a los cielos, aleluya, y prometió estar hasta el fin, gloria al Señor, sino que lo cumplió enviando al Espíritu Santo, aleluya, y está aquí, y está en su hogar, aleluya, también, si están buscando de Dios, aleluya. No solamente ascendió a los cielos, aleluya, por esa causa, sino también ascendió a los cielos para preparar morada. Gloria al Señor, como dice aquí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Gloria al Señor. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Quién está entendiendo? Vamos a leer Hebreos 4. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Amén. Gloria a Cristo. Primero vamos a leer Hebreos 9. 9, 12. Y después vamos a pasar al 4. Porque quiero hacer las cosas ordenadas. Hebreos 9:12 dice así. ¿Encontramos, hermano? Amén, gloria al Señor. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, gloria al Señor. Jesucristo ascendió a los cielos, aleluya, y entró al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, aleluya. Vamos a Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Aleluya. Jesucristo ascendió a los cielos y traspasó los cielos. Aleluya. Y Él es el sumo sacerdote y entró al lugar santísimo. Y Él está intercediendo por nosotros. Él ascendió a los cielos para siempre, para interceder por nosotros. Aleluya. Y se compadece de nuestras debilidades. Gloria a Dios. Porque Él fue tentado en todo. Gloria al Señor. En su tiempo de carne, hermano, él vivió tentaciones también. Él murió perfecto, santo, sin mancha, sin mácula, fue a la cruz del Calvario, aleluya, y cargó con el peso, aleluya, del pecado de todos nosotros, aleluya. Venció la muerte, aleluya, obtuvo eterna redención, resucitó y ascendió a los cielos, aleluya, y es perfecta su obra. Gloria a Dios, para interceder por nosotros allí, gloria a Dios, en el lugar santísimo. No solamente, hermano, quiero que entienda, ascendió a los cielos para mostrar que su reino no es de esta tierra cuando se sentó en el trono de Dios. No solamente ascendió a los cielos y fue tomado en una nube y de esa misma manera va a venir a buscar a su iglesia. también le mostró que como él ascendió a los cielos, nosotros también vamos a ascender si permanecemos en Cristo Jesús. Aleluya, si morimos en Cristo Jesús también vamos a ser tomados. También ascendió a los cielos y prometió estar hasta el fin. Aleluya, y está en el Espíritu Santo. También ascendió a los cielos para preparar morada. Gloria al Señor. Aleluya, también ascendió a los cielos para interceder por nosotros. Gloria al Señor. La obra del Señor es perfecta, hermano. El sacrificio del Señor en la cruz del Calvario fue perfecta, hermanos. Pero también en los tiempos de vida de Jesús fue perfecta su obra. Pero también en la ascensión nos deja un mensaje y es perfecta su obra, hermano. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién entendió, hermano? Gloria a Cristo. Hasta aquí la palabra. Dios los bendiga. Gloria. Vamos a estar agradeciendo la palabra y cerrando la reunión. Cerrando la reunión, gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, Señor, es verdadera, Señor. Tus planes son perfectos, Señor, hasta la ascensión, Señor, es perfecta, Señor, mostrándonos tu gloria, mostrándonos los secretos muy guardados, los tesoros muy escondidos, Señor, revelándote a nuestras vidas, Señor, y haciéndonos entender, Señor, que tú eres real, Señor, y que tu obra es perfecta, Señor, inclusive desde el principio, Señor, que tuviste en esta tierra, hasta la ascensión, Señor, y hasta la obra, Señor, que tú estás haciendo en estos tiempos, porque tú permaneces para siempre, porque tú eres eterno, Señor, y has depositado en nosotros, aleluya, la vida eterna, Señor, aleluya, la cual tenemos que cuidar, Señor, cada día, esta salvación tan grande, Señor, perseverando, Señor, en ti, Señor, que si morimos juntamente contigo, y si tú vienes antes, Señor, vamos a ser tomados también. Sabemos que allí, Señor, hay moradas celestiales, Señor. Allí, Señor, allí hay calles de oro, allí hay mar de cristal, Señor. Allí hay una vida eterna, Señor, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay alegría, Señor, aleluya, donde la muerte no tiene poder, el pecado no tiene poder, Señor, donde es santo, Señor, donde todo es santo, Señor. Gracias, Señor, aleluya, por esta reunión, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, que tú pagaste un precio de sangre preciosa, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que está presente, Señor. Gracias, Señor, porque tú intercedes por nosotros, Señor, aleluya, en el lugar santísimo, Señor, aleluya, porque tú pagaste un precio, Señor, y nos redimiste, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque eres rey, Señor, y reina, Señor, y estamos bajo tu gobierno, Señor Jesucristo, aleluya. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, aleluya, que está perseverando, Señor, en tu camino. Gracias, Señor, por cada lucha, por cada prueba, Señor, que pasamos cada día, Señor, aleluya, que son necesarias, Señor, para tú perfeccionarnos, Señor. Señor, y calificar, Señor, para tu venida, Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda sabiduría, te la damos a ti, y reconocemos tu soberanía, en el nombre de Jesucristo, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale una relación al Señor. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la gloria a Dios. Si tú lo pediste, que descienda sobre ti. Levanta tus manos y adora. Él viene cuando le adores. Padre, yo te quiero amar. Sí, Señor. Y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirme todo. Y me sentía